Del guaguancó, yo le contesto que es prima del guaguancó. Y los rumberos me preguntan qué es lo que tiene mi rumba. Si los rumberos me preguntan qué es lo que tiene mi rumba, yo le contesto. Tiene guaguancó, yo le contesto que tiene guaguancó. Pondremos en el Japón.